Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. En la tarde de hoy, este martes, nos vamos a ir hasta Kirguistán y lo vamos a hacer de la mano de un joven periodista y fotógrafo, Daniel Burgi Urquiza, que bueno, ha documentado unas historias que merecen la pena ser conocidas, ¿no? Ha documentado lo que se llama, se puede llamar matrimonio por secuestro o por rapto. Es una práctica que se realiza en Kirguistán a raíz de una tradición mal interpretada, podríamos decir, en el que bueno, pues muchas mujeres se ven secuestradas por completos desconocidos que posteriormente las obligan a casarse con ellos. Una realidad, como veis, pues muy dura, ¿no? Pues eso, esta tarde vamos a hablar con Daniel, que nos va a contar pues todo lo que ha documentado. Vamos a hablar sobre su trabajo y bueno, pues nada, todo esto lo haremos como siempre después de que hagamos un breve repaso a las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, encantado de saludaros otro día más. Un ataque talibán al aeropuerto de Karachi deja 34 muertos. La noche del pasado domingo, un grupo de personas disfrazadas con uniformes del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria entraron en el mayor aeropuerto de Pakistán y llevaron a cabo un ataque con granadas que se extendió por 12 horas. El número de fallecidos se ha elevado a 34, entre los que se cuentan todos los atacantes, así como trabajadores del aeropuerto y miembros de las fuerzas de seguridad. El ataque ha sido reivindicado por el grupo talibán Tehrik-e-Talibán Pakistán, quienes lo han justificado como una reacción al asesinato de gente inocente en los bombardeos que el ejército pakistaní lleva a cabo en aldeas de la zona fronteriza con Afganistán. Como respuesta a este ataque, las fuerzas aéreas de Pakistán han bombardeado desde la primera hora de hoy martes, algunas de las zonas tribales de Khyber, una zona junto a la frontera afgana, habiendo dejado al menos 15 muertos, según el diario pakistaní Dam. A pesar de ello, durante el día de hoy se ha registrado un nuevo ataque, de nuevo, en un edificio cercano al aeropuerto de Karachi, en un edificio destinado a Academia de Seguridad Aeroportuaria. Por el momento no se tiene noticia de víctimas en este último ataque y se cree que los asaltantes habrían logrado escapar del lugar. El gobierno de Pakistán ha aumentado la seguridad en todos los aeropuertos del país tras estos ataques y también ha desplegado al ejército, las tropas, en Karachi después de este último ataque en la escuela de seguridad. El ejército birmano podría estar torturando a civiles de la minoría Kachin. Según un informe presentado por la ONG Fortificy Rights, el ejército del país asiático habría llevado a cabo torturas durante los últimos 3 años hacia la población civil de la etnia Kachin. El informe recoge los testimonios de 78 civiles en los que se denuncia el uso de trabajos forzados, tortura y abusos sexuales durante el transcurso de interrogatorios en los que eran acusados de colaborar con la guerrilla Kachin. Recordemos que los enfrentamientos entre el ejército birmano y la guerrilla Kachin se reanudaron de nuevo en el año 2011 después de la construcción de una presa en territorio Kachin. Estos enfrentamientos se han visto últimamente silenciados en la comunidad internacional por las reformas democráticas llevadas a cabo en el país. Desde esta ONG creen que los testimonios recogidos podrían servir como base para acusar al ejército birmano de crímenes contra la humanidad. Por su parte, esta misma ONG también se ha mostrado crítica y ha querido llamar la atención sobre la posibilidad de que la guerrilla Kachin esté haciendo uso en los enfrentamientos, esté haciendo uso de niños soldado y de minas antipersona, algo que no han podido demostrar en el estudio presentado. Japón quiere reanudar la caza de ballenas. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha anunciado hoy la intención de su país de volver a poner en marcha la caza comercial de ballenas, después de que el pasado mes de marzo la Corte Internacional de Justicia prohibiera a Japón seguir con esta práctica en el Antártico. Además, la presión internacional también hizo que se redujeran sus capturas en el Pacífico durante este último año. Sin embargo, el gobierno japonés vuelve ahora a defender la caza de ballenas como algo necesario, por un lado para llevar a cabo investigaciones científicas sobre el animal y por otro lado porque forma parte de la tradición y la cultura japonesa. El primer ministro ha recalcado el respeto que se tiene en su país hacia quien lleva a cabo este tipo de pesca y considera que la esfera internacional tiene una visión equivocada debido a la cual no pueden entender esa parte de la cultura japonesa. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Pesca de Japón está llevando a cabo durante esta semana la llamada Semana de la Ballena, en la que promueve el consumo de ballena como parte de la tradición japonesa, y también ha recordado a la esfera internacional que la prohibición de cazar ballenas solo afecta al Antártico, pero no al Pacífico ni a las costas del propio país. Además, también ha defendido desde el Ministerio de Agricultura y Pesca que la venta de carne de ballena no viola ninguna ley internacional ni doméstica. La Junta Militar tailandesa levanta el toque de queda en varias zonas turísticas. Ante las quejas de los empresarios del país por las pérdidas que está ocasionando la situación en el turismo, la Junta Militar ha decidido levantar el toque de queda en una decena de enclaves turísticos y playeros de Tailandia. De hecho, la prohibición de estar en la calle más allá de las 12 de la noche se está viendo desafiada en gran parte del país, y especialmente en la capital, Bangkok, donde muchos locales, sobre todo los destinados a turistas, permanecen abiertos hasta la madrugada. El miedo a la pérdida del turismo, que supone alrededor de un 7,3% del PIB del país, unido a la avalancha de cancelaciones de visitas y a las alertas de 62 países a sus ciudadanos desaconsejando viajar a Tailandia, ha llevado a este relajamiento en el toque de queda decretado en el momento que tuvo lugar el golpe de Estado, ¿no? Si bien la Junta Militar sigue a día de hoy persiguiendo y censurando con mano dura a los medios y a los activistas, así también como abortando rápidamente cualquier intento de manifestación por parte de los defensores del depuesto gobierno de Shinawatra. Bueno, pues saludamos ya a Daniel Burgi Guzquiza. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos esta tarde, que ya sabemos que tienes bastante jaleo, bastantes ocupaciones. Muchas gracias por sacar este rato para compartir con nosotros. Nada, un placer. La verdad es que las preocupaciones las de volver de regreso a casa, ¿eh? No mucho más. Bueno, Daniel acaba de volver ahora mismo de Filipinas y bueno, antes de entrar en el tema que os he adelantado al principio, en el tema de los matrimonios por rapto de Kirguistán, me gustaría hacerle un par de preguntitas sobre Filipinas. Daniel, ¿cómo está la situación ahora mismo en las zonas afectadas por el Haiyan 6 meses después? Bueno, pues es un poco complejo porque, claro, yo estuve allí justo en noviembre, apenas 3-4 días después de que había pasado el tifón Haiyan, o Yolanda, como le llamaron en Filipinas. Y, hombre, desde luego la situación 6 meses más tarde para mí, habiendo visto in situ cuál es la situación de 6 meses, pues ha mejorado bastante, la verdad. Es decir, se han restablecido los servicios básicos, se han reconstruido bastantes temas de infraestructura en lo que es en la ciudad de Tacloban, por ejemplo, que fue la ciudad más grande en la isla de Leyte afectada por el tifón. Pero digo que es complejo porque es cierto que todavía hay 4 millones de personas que están desplazadas, que han perdido sus hogares, que la mayoría de esa gente están viviendo unas condiciones bastante malas, tanto en asentamientos temporales como en lugares como continentes de campaña y enfrente de la costa, que ahora ya no hace falta un tifón, sino cualquier tormenta tropical un poco intensa, pues va a ser muy duro para ellos. Uh-huh. Y como digo, sentimientos encontrados, porque sí que efectivamente se han hecho esfuerzos tremendos, pero bueno, la reconstrucción va a tardar, pues eso, bastante tiempo, ¿no? Se habla de sí. 2 años lo que es reconstrucción temprana y hasta 10, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, Daniel, pues vamos a entrar ya de lleno en Kirguistán, porque es lo que quería que nos comentaras un poquito la situación en Filipinas, porque como acabas de volver de allí, pero bueno, vamos a entrar en Kirguistán, que es el tema que íbamos a tratar esta tarde. Bueno, Daniel, como os dije al principio, es un jovencísimo periodista y fotógrafo, y bueno, entre sus muchos trabajos ha documentado pues esto que os comentaba al principio, ¿no? Estos raptos, estos secuestros por... estos matrimonios por rapto, perdón, en Kirguistán. ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste exactamente esto de las bodas por rapto? Sí, bueno, pues es bastante peculiar, ¿no? Porque a veces vemos este tipo de historias y las clasificamos rápidamente como tradición, ¿no? Bueno, en Kirguistán, la República de Kirguistán, es las bodas por secuestro, contraer el matrimonio de forma forzosa, es un tipo de violencia contra las mujeres que afecta a, nada menos, contarse a las mujeres, ¿no? El país ha contraído el matrimonio de esta forma. Digo que lo utilizamos rápidamente en tradición porque efectivamente parece que tiene alguna reminiscencia de la antigua cultura nómada, de las tribus de Kirguistán, uh-huh. cuando el novio no tenía suficiente dinero para pagar la otra novia, o cuando eran tribus afrontadas, pero todo esto no tiene encaje de ninguna manera con una sociedad como es la de la República de Kirguistán, que es una de las sociedades más modernas de Asia Central, que en 2010 uh-huh. tuvo su primera mujer presidenta de una república soviética e islámica, y tampoco tiene encaje con el Islam. Y como digo, es un tema de violencia contra las mujeres, ¿no? De repente un desconocido asalta a una chica por la calle, la conduce hasta su casa, donde posiblemente muchas veces le esperan la madre, la tía, la abuela del supuesto novio, que en este caso es el secuestrador. Sí. La mayoría de los casos hay violencia, en el sentido, bueno, violencia sin ninguna duda es porque es un rapto, pero bueno, despojarle del teléfono móvil, de cualquier forma de contacto, encerrarla en casa, y a partir de ahí todo hay un universo de posibilidades que conducen a que la chica pase la noche en casa del raptor, sí. y bien por presión social, es decir, por el que dirán, porque se pone en duda su honor, o bien porque efectivamente es violada esa noche, o porque el resto de mujeres de la familia ejercen esa violencia psicológica o física con ella, decide quedarse en la casa, contrae matrimonio. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste hasta este tema? ¿Cómo supiste de la existencia de este tipo de secuestros? Bueno, pues yo a tiempo interesado en Asia Central, entre 2010 y 2011, pues un periodo, bueno, pues que no quedo sin trabajo, había trabajado antes en un periódico, y justo tengo el dinero ahorrado que me apetecía viajar a Central y aprender ruso, y bueno, y estar por allí. Uh-huh. Entonces, bueno, decidí ir a Kirguistán, que como digo, es el lugar más accesible de esta zona, Sí. con más facilidades para sentarse allí, y bueno, pasé unos 3-4 meses viviendo allí. Y bueno, había dentro de las cosas que había leído sobre temas que interesan en Kirguistán, estaba las bolas por secuestro, ¿no? Sí. Pero como digo, es un tema difícil de acceder y requería bastante tiempo, bueno, pues de ver si realmente era una tradición, si era algo anecdótico. Sí que contacté con una periodista británica que Sí. había tratado este tema, y con Russell, que es un profesor emérito de la Universidad de Filadelfia, que lleva más de 10 años investigando este tema, ¿no? Y es un poco cómo empiezo a poder acceder a estas historias. Bueno, os comentabas ahora que de alguna forma esto, bueno, no exactamente así, ¿no? Pero que todo viene de una tradición, una tradición de los pastores nómadas, ¿no? En el que dado que no podían asumir la dote por casarse con su novia, la raptaban para evitar esa dote, ¿no? De hecho, uno de los casos que documentas en tu trabajo mantiene aún esa idea, pero la inmensa mayoría no son así, ¿verdad? Sí, hay un caso que además, bueno, es un caso bastante curioso, porque es la prima de, bueno, una chica que era amiga nuestra allí, y de repente estábamos un día cenando y dice, bueno, mi prima no aparece por ningún sitio, y se han raptado a mi prima, ¿no? Y claro, ahí como este universo es tan complejo y, como digo, puede ocurrir que un desconocido te asalte, solo nos dijo, bueno, espero que sea su novio. Efectivamente, la había raptado su novio de mutuo acuerdo, y lo que pasa es que, como digo, es un caso excepcional, porque hoy en día no ocurre así. Y bueno, pues él es de una familia humilde, llevaban varios años de noviazgo, y el padre de ella, pues sí que era un hombre que tenía varias empresas de construcción, y exigía una boda acorde con su nivel. Entonces ella un día le dice a su novio, oye, mira, solo se llama el tipo así, dice, estoy harta de esperar, secuéstrame y lo organizamos. Entonces sí que era un secuestro acordado. Y él además cuenta en el reportaje, yo estuve, bueno, uno de los tratos que hice con ellos para poder comentar esta historia fue ser su fotógrafo de bodas. Entonces pasé bastante tiempo con ellos, fue bastante divertido. Muy interesante. Pero él era muy musulmán y él para él era muy, estaba muy consternado, para él no era bueno casarte de esa forma y hubiese preferido pagar la dote. Sí, situaciones complicadas también. Yo me imagino que en Kirguistán, como en otros muchos países de Asia, como por ejemplo China, India, ¿no? Son países en los que los padres, por ejemplo, generalmente empujan bastante a los hijos hacia el matrimonio cuando llegan a cierta edad, ¿no? Hay mucha presión familiar. Yo no sé si esto, unido a esa tradición malinterpretada, puede hacer que en ocasiones estos raptos sean también una forma de responder a, de una forma rápida de responder a ese tipo de presión. No sé si puede ir a ser un poco. Sí, sin duda, estás muy, muy en lo cierto. Bueno, incluso de bromas, ¿no? Entre chicas, de pues tienes 25 años y le dicen a otro, bueno, ya estás vieja, nadie te va a raptar, ¿no? Un poco de broma, pero sí que hay esa presión, y sobre todo con ellos, ¿no? Sí que muchas veces, incluso, bueno, como digo, como la ley tampoco pena mucho, y es uno de los problemas, ni se persigue por los ámbitos policiales ni criminales, este tipo de prácticas, sí que son muchos muchachos y chavales sienten esta presión de los propios padres de, bueno, es hora que te vayas casando, busca a una chica, y a veces incitan incluso a que rapten, ¿no? O en muchos casos que también documenté, padres en zonas rurales o incluso en la propia capital, dicen, bueno, mira, he visto a esta chica, quizás deberías secuestrarla. Y también ocurría que muchos de los, o la época de raptos, y como digo, no hay que olvidar que es un tema de violencia contra las mujeres, ocurren hacia septiembre, hacia el final del verano, cuando muchos han recogido la cosecha, tienen dinero y tienen el dinero suficiente pues para alquilar un coche, que es uno de los métodos en los que se utiliza para raptar y secuestrar a las chicas, y cuando tienen ese dinerillo extra para poder organizar algún tipo de boda. Pero sí que hay mucha presión, sin duda, paterna, y esa sensación de, bueno, te está premiando el momento de la boda. Por lo tanto, podemos decir que la familia, en este caso del secuestrador, suele tener un papel importante dentro del rapto, ¿no? Sí, sí, y sobre todo también un tema que es terrible y que algunas de las activistas y ONGs están trabajando es el tema de violencia entre mujeres, ¿no? Es decir, obviamente es una forma de coacción contra la libertad de la persona, sea la que sea, pero es verdad que madres y familias que ya, ellas ya han contraído matrimonio forzosamente, colaboran activamente en hacer que la chica permanezca en la casa, que no huya, es decir, o sea, reproducen el mismo patrón que ellas mismas han sufrido. Lo cual ahí sí que la familia del secuestrador tiene un papel muy relevante en que esto se perpetúe o que tenga éxito el secuestro. Sí, es terrible. Una de las historias que recoges en tu trabajo es... recoges varias, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es la de Vermet, de una joven universitaria que tiene novio, que tenía novio, ¿no? Y que un buen día, de repente, se vio secuestrada y casada con un completo desconocido. ¿Cómo actuó ella? ¿Qué le supone para ella una situación así? Bueno, pues es un caso típico de los que documenté, por ejemplo, porque Vermet, efectivamente, es una chica de Bishkek, de la capital del país. Estudiaba, creo que filología o lenguas modernas. Y un buen día, bueno, pues al salir por la tarde de la universidad, unos tipos la agarran, la meten dentro del coche y la conducen pues más de 3 horas hacia un pueblo a las afueras de la capital del país, ¿no? Ella forcejea, bueno, decide un momento ya parar porque ve que no lo consigue en ningún lugar, y efectivamente ella tenía novio, tenía pareja, ¿no? Claro, desaparece durante 2-3 días. Nadie sabe nada de ella, imaginaos la angustia también para la familia. Sí, claro. Y sobre todo el momento pues más perturbador, decir, bueno, me hablé con mi pareja, con mi novio, con la persona que yo amo, y no puedo hacer nada, ¿no? Porque una vez que he pasado esa noche en esta casa, bueno, pues ella, por ese tema de presión social también, por el honor, por el que aunque consigas escapar muchas veces, y esto es también muy, muy tremendo, hay un gran índice de suicidios, aunque consigas escapar, tú vas a estar estigmatizado en esa sociedad, decide permanecer ahí contra el matrimonio. Y su novio no tiene nada que hacer ni que decir, ¿no? Entonces está bien, bueno, es un universo muy frustrante. Sí, claro. Aparte de esta historia de Vermet, también recoges algunas otras, por ejemplo, la de Gunnisa, que, bueno, cuenta que quien había rechazado a un amigo que quería convertirse en su marido y que después este decidió secuestrarla. Y por lo que cuentas, parece que ella ahora mismo se lo toma con bastante resignación, ¿no? ¿Por qué esa resignación? ¿Por qué no hay una forma real de poder actuar contra esto? Sí, pues por ejemplo, el caso que comentas, que bueno, era también uno de los primeros que accedí, ¿no? También, como digo, al principio parecía que era una cosa bastante aislada, pero luego vas viendo que es bastante común a lo largo del país, ¿no? Unisa, por ejemplo, era una de nuestras profesoras de ruso, ¿no? Y ella sí que había estudiado traducción e interpretación de idiomas. Y durante el verano pues se dedicaba a una agencia de turismo, pasear turistas y tal. Y como dices, su compañero de trabajo, un chaval muy majo, muy simpático, un día le confiesa que está enamorado de ella. Y como digo en el texto, ¿no? Le dice esta frase que yo creo que prácticamente el 90% de la población mundial sufrió de es mejor que seamos amigos, te quiero mucho, pero no de esta manera. Bueno, pues el tipo en vez de resignarse le dice, de acuerdo, no pasa nada. Un día, mediante engaños, pues la conduce a su casa y como digo, le están esperando ahí pues su madre, ahora la suegra de esta chica. Y mediante engaños, no hay una violencia física, pero bueno, la secuestra. Y ella, bueno, pues pasa esa noche ahí, no hay violación, no hay nada sexual en ese sentido de violencia. Pero decide permanecer. Y ella dice, ¿no? Dice, bueno, es que mi padre, que es antiguo, o sea, es un policía jubilado, también secuestró a mi madre. Y hemos sido una familia feliz, ¿no? O relativamente feliz. Entonces hay una resignación ahí de qué iba a hacer yo si mi propia familia también se ha compuesto de esta manera. Pero lo tremendo es que, bueno, ella también te dice, bueno, amas a tu marido, le quieres, es un tipo que me cae bien. Entonces, es muy duro eso. Y es duro también, como decía antes, porque a pesar de que la legislación condena esta práctica, como digo, si hay patrones de familias que se han configurado así, o que tu propio padre, que ha sido policía, sabes que tampoco va a hacer nada, es muy difícil luchar contra esto. O tu madre mismo, ¿no? Es una presión muy dura. Entonces, en realidad, aunque esto esté penado... Bueno, no sé si se denunciará mucho, pero si se denuncia me supongo que en realidad tampoco sirve de mucho denunciar, ¿no? Generalmente. No, ese es el problema. Es decir, y como digo, no es un tema religioso, no es un tema de tradición, porque incluso parece ser que antes del año 91, antes de que Kirguistán se separase a la Unión Soviética, tampoco había muchas bodas por secuestro. Es un tema ahora absolutamente social, de que, bueno, nadie lucha contra esta práctica, aunque está penada por la ley, denunciarlo muy pocas veces conduce a un juicio, muy pocas veces un operativo de policía se desplaza para rescatar a una chica que esté retenida contra su voluntad. Una de las activistas y ginecólogas allí me contaba que, así como el clero islámico colabora mucho, porque como digo, es una práctica que no está bien vista por el Corán ni por la tradición, sí. Muchos de los que secuestran son, por ejemplo, jóvenes antes de ir a hacer el servicio militar, ¿no? O policías. Entonces, con ese panorama es difícil encontrar colaboración en las autoridades. Sí, claro. De hecho, uno de los casos que también de los que hablas, que llegó a los tribunales, que acabó con una condena de 5 años al secuestrador, cuentas que la propia juez del caso le preguntó a la víctima que por qué hacía aquello, ¿no? ¿Por qué había llegado hasta allí si le estaban ofreciendo una buena familia, una buena vida, un marido muy guapo, todas estas cosas, ¿no? Que sorprende bastante que la propia juez en este caso le diga esto, ¿no? Sí, sí, y bueno, y lo más lacerante de este caso es que la juez era una mujer, ¿no? Es decir, no es que ya no haya esa empatía de las autoridades, ni siquiera masculina, sino en este caso una señora juez le estaba diciendo a la propia víctima que ya no solo había denunciado, había conseguido que este caso llegase a los tribunales, sino volver a victimizar a la víctima de este secuestro, ¿no? Y efectivamente es esa presión social, ¿no? Es decir, bueno, tienes aquí eso, efectivamente una buena familia, un buen marido, ¿qué problema hay con esto, no? Entonces esto es muy tremendo. Y también como cuento en el texto, y una de las mujeres con más energía e ímpetu que encontré, que es la doctora Turgambu, que es una ginecóloga, dice que lo que más les cuesta es combatir un refrán que hay que dice que todo buen matrimonio tiene que empezar con lágrimas, ¿no? Sí. Es un refrán kirguís. Y bueno, pues es como el caballo de batalla de esta mujer, ¿no? Dice, esto no tiene por qué ser así, quitémonos esta idea de la cabeza. Como comentas, esto en realidad es violencia contra las mujeres, ¿no? Y bueno, en muchos casos no solo conlleva este secuestro, sino como has comentado también, pues hay agresiones físicas, agresiones sexuales, ¿no? Comentas que hay varias activistas, ONGs que trabajan para acabar con todo esto, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que están realizando? Bueno, pues principalmente hay muchos frentes, ¿no? Porque como digo, es una realidad que es bastante común, que mucha gente también trata de quitarle importancia. Y sin duda, bueno, uno de ellos es para aquellas chicas que han sido rescatadas, que han conseguido o divorciarse o no pasar por el matrimonio y quizás han sido estigmatizadas o repudiadas sus familias o en su ambiente, darles ese apoyo psicológico, moral, tener lugares seguros a los que ir, casas de acogida, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la mayor labor, y que lo digan pues eso, desde activistas hasta gente como este profesor sociólogo americano que os decía que lleva prácticamente 10, 15 años investigando el tema, mucha labor de divulgación y concienciación, ¿no? Básicamente han ido, él contaba, aldea por aldea, puerta por puerta, contando qué consecuencias tiene esto, que no es una tradición del pueblo kirguís, que no es algo que tenga acomodo en la religión, que tampoco tiene acomodo por la ley y que está castigado. Y bueno, lo que sí que me decían es que con algo tan simple como hacer trípticos y panfletos y divulgar en escuelas, en familias y en aldeas, han notado que ha habido un descenso en aquellos lugares donde han tenido esta labor pedagógica, un descenso de los secuestros, ¿no? Y si bien en los que había habido bodas por secuestro de este tipo, menos aceptación en los pueblos y en los lugares, ¿no? Y más posibilidades y facilidades para las chicas que decidan no estar, de no ser estigmatizadas. Pero es una labor muy, muy lenta. Muy bien, Daniel. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado este ratito. También permíteme darte la enhorabuena personalmente, no solo por este trabajo, sino por todos tus trabajos, por todos los que he podido ver, que son realmente estupendos. Y bueno, espero que sigamos pudiendo ver tus fotos, leyendo tus reportajes tan necesarios, ¿no? Reportajes de historias que son importante conocer, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por dejarnos este rato y que vaya todo muy bien, Daniel. Nada, vosotros por invitarme y bueno, también un recuerdo a todo el pueblo de Kirguistán y a toda esta gente que de verdad es un lugar fascinante, hospitalario y como digo, el lugar más moderno hacia central, pero bueno, pues son estas pequeñas historias que se quedan escondidas sí, dentro de los hogares, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a vosotros por este ratito. Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo. Muy bien, pues después de esta interesantísima charla con Daniel, ya vamos a dar el programa de hoy por finalizado. Os animo a que os acerquéis también al trabajo de Daniel, ya sabéis, Daniel Burgi y Guzquiza. Le podéis buscar por internet, enseguida lo vais a dar con él. El reportaje sobre los matrimonios por rato se publicó hace un par de semanas en El País, y bueno, también en su página web tenéis bastantes cositas más, ¿no? Así que os animo a que le echéis un ojo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, que ya sabéis, estaremos aquí a las 6:20, más o menos, aquí nos tenéis, ¿no? Así que nada, hasta la próxima semana, que tengáis una buena semana.